¡Ay, mujeres! ¡Aprovechen que estoy solterito! No me quieren porque en esta forma quererlas no puedo. A mí me gustan todas las mujeres porque todas ellas tienen lo mejor. Me satisface cuando ellas me quieren y por eso yo les doy mi amor. Ay, me gustan las rubias, las morenas, me gustan las blancas. Y lo mismo las negras y trigueñas, toditas me encantan. Me apasionan las gordas, las delgadas, bajitas y altas. Y también me dominan las medianas, lo mismo las flacas. Ay, me gustan las mujeres, eso no lo niego. Por eso cuando una mujer me quiere, yo también la quiero. No importa que sea fea o sea bonita, lo mismo me da. Porque yo tengo amor para toditas, esa es la verdad. Papi Enríquez y Mandy Huía, Pala Arenosa, Barranquilla. Y ahí está nuevamente el Chaco de Oro. ¡Ojo! En resumida cuenta, señores, yo soy un hombre de varios placeres. Pero he preferido a los amores y me he dedicado a las mujeres. También me divierte una parranda y andar de farra con mis amigos. Una botella, una serenata, esas son vainas que van conmigo. Ay, me gustan las fiestas pa' bailar con todas las mujeres. Y no tengo problemas pa' gozar de sus bellos quereres. Yo les canto bonito y las complazco en lo que ellas me pidan. Me gustan las mujeres, por lo tanto yo gozo en la vida. Ay, me gustan las mujeres, eso no lo niego. Por eso cuando una mujer me quiere, yo también la quiero. No importa que sea fea o sea bonita, lo mismo me da. Porque yo tengo amor para todita, esa es la verdad. Ay, me gustan las mujeres, eso no lo niego. Por eso cuando una mujer me quiere, yo también la quiero. No importa que sea fea o sea bonita, lo mismo me da. Porque yo tengo amor para todita, esa es la verdad. Ay, me gustan las mujeres, eso no lo niego. Por eso cuando una mujer me quiere, yo también la quiero. No importa que sea fea, que sea bonita.